ver cerca de la playa. Se echó fue el domingo otra vez para los bañistas ajenos. Me conducirás a sitios secretos. El olor a humedad, sal y miel son días casi perfectos. Que no voy a olvidar las tardes de placer, el sabor de San Juan perdido en las olas y ver tardes de tormenta en la piel, caballos correr y correr, la ira de Boriquén desata los rayos. ¿Quién nos otra vez ese mal trago? Se rompió la alegría otra vez de una familia por disparos inciertos. Que no voy a olvidar la pena que me dio ver al invasor en San Juan y el machete se empieza a romper. Tardes de tormenta en la piel, caballos correr y correr, la ira de Boriquén desata los rayos. En San Juan y el machete se empieza a romper. Tardes de tormenta en la piel, caballos correr y correr, la